todo el poder para que esta resistencia fuera contundente. Y por otro lado, las mujeres organizadas, las multisectoriales, los grupos militantes que no solamente que acompañan y siguen sosteniendo en este largo camino lo que es el proceso penal, y obviamente que se van generando espacios nuevos de debate y de poder poner en palabras estas situaciones que son, digamos, muy particulares, en este caso en una comunidad pequeña, con un deporte que es insignia de la comunidad, con una persona que siempre fue idolatrada. Fernanda, contame un poco cómo se están preparando para el juicio que se viene en febrero de 2025. Ustedes como equipo, digamos, como familiares y como equipo jurídico también, ¿cómo se están preparando para ese juicio? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Qué esperan de este juicio oral y público que pertenece al Tribunal de Bahía Blanca? Sí, estamos empezando con cuestiones que tienen que ver con formalidades en cuanto a la citación de testigos. Hay que tener en cuenta que es en febrero del año que viene el juicio oral, pero creo que lo más importante es el poder ver a las víctimas, digamos, llegar hasta esta última etapa. Es uno de los primeros juicios de este tipo de tribunal que interviene, que es un tribunal criminal. Que no llega la fiscalía y llegan las víctimas como parte acusadora. Y eso creo que es muy importante también de recalcar, más allá, digamos, del rol que tiene la fiscalía, porque esta causa enteramente la llevaron adelante las víctimas. El trabajo es mucho, pero al ser muchas también las que se sumaron desde un principio y se fueron sumando en este camino, se hace más fácil y obviamente que sosteniendo a las dos mujeres que denuncian, porque obviamente que más allá de la posibilidad que da esto de llegar a un juicio oral en cuanto a reparación, obviamente que moviliza y vuelve a ponerlas en ese lugar de niñas vulneradas, no escuchadas, silenciadas, digamos, es como volver a revivir todo ese camino que fueron pasando. Los feminismos en Argentina vienen levantando una consigna por una reforma judicial feminista, ¿no? Que creo que un poco pone de relieve esto que vos planteás, porque el Poder Judicial no se hace cargo de acompañar a las víctimas en este caso y tienen que ser ustedes como particular damnificado para enfrentarlo. ¿Cómo fue esa decisión que tomaron ustedes de finalmente llevar adelante esta investigación ustedes mismas y presentarse como particular damnificado mientras que la fiscalía de algún modo se borró? La realidad es que es un caso bastante atípico en todo sentido, porque la denuncia se hace con todas las formalidades, obviamente, del caso, se hace la constitución de particular damnificado en el transcurso de las declaraciones que se van tomando. Una de las personas que declara relata lo que ella vivió y pide ser tenida en cuenta como víctima también. Persona a la cual nunca más se llamó desde la fiscalía, por ejemplo, ella pudo empezar a interiorizarse en la causa desde el momento que nos pusimos en contacto con ella, digamos, como darle la entidad y la visibilidad que ella también tiene dentro del proceso. Y es una causa en la cual la fiscalía decide imputar, es decir, considera que hay elementos para responsabilizar a una persona. Y al poquito tiempo, cuando esperábamos la resolución de elevación a juicio, pide el sobreseimiento. Hay que decir que para llegar al momento de que se lo cita a lo que decimos en el derecho a indagatoria, se fue mucho las audiencias testimoniales, la documentación que se reunió, el camino que se recorrió. Por eso es que nos llamó mucho la atención también al momento de pedir que se sobresea a esta persona. Porque considerábamos que si con las mismas pruebas que se lo cita a una indagatoria, estaban dados los elementos para pedir la elevación a juicio, y obviamente que eso fue un golpe muy duro para las víctimas, lo tuvieron que procesar y la justicia es muy lenta para responder a las víctimas, pero en cuanto a los tiempos procesales para interponer un recurso, son días estrictos. Y fue, bueno, difícil también poder no respetar ese tiempo de alguna manera y decir, bueno, qué hacemos, y ahí sí creo que fue como se dio una unión muy grande entre todo, no solamente las víctimas, sino entre todo el grupo, y decir, bueno, se va hasta las últimas consecuencias, porque lo que estamos pidiendo, siempre repito esto, o sea, nadie pidió nunca que no se respeten los derechos de la persona denunciada, nunca nadie se negó a que se presente una prueba, o digamos, lo único que se busca determinar es qué es lo que pasó y que la justicia dé una respuesta. Que también en este tipo de procesos, como decías vos, muchas veces el paso, o casi siempre, no muchas veces, el paso del tiempo sin tener respuestas desde una fiscalía, desde un juzgado de garantía, sin que se les dé la explicación de lo que está pasando, no me refiero en el día a día o en la cuestión cotidiana, pero sí, bueno, en esta etapa estamos haciendo tal cosa, apuntamos a tal otra, genera tanta desazón y tanta orfandad en la víctima. Que hace que todo sea más complejo, porque la vida continúa, porque la gente que en un primer momento toma contacto con un caso como este, que se visibiliza, puede interiorizarse, puede acompañar, pero el mundo sigue girando y las víctimas siguen ancladas en ese momento de sus vidas en las que fueron sometidas brutalmente, con, obviamente, como en cada caso, este tiene sus características muy particulares, y creo que es haciendo mención a esto que vos decís de la reforma feminista, que obviamente creo que es muy, muy necesaria, creo que este caso en sí es como una foto de todas estas cosas que siempre planteamos en cada una de las intervenciones de todo este tipo de cosas que se dan a lo largo de estos procesos. Fernanda, y bueno, para quienes nos están escuchando, recordar que la persona que está acusada de este abuso infantil para estas mujeres cuando eran niñas y asistían a la escuela de canotaje de Carmen de Patagones, que es Aldo Pinta, él se suicida, ¿no? Una vez que que se le comunica que se va a empezar que se va a denunciar esto. ¿Cómo te parece a vos que eso pudo jugar también para que se tome esta decisión la fiscalía de directamente pasar al sobreseimiento? ¿Cómo te parece ahí que jugó los medios de comunicación, la sociedad civil en general? Creo que, a ver, no sé en particular, realmente la decisión de la fiscalía, más allá de no compartirla, no logro entender cuáles son los fundamentos que 2 meses después de indagar a una persona considera que no hay que llevarla a juicio cuando da por probado, digamos, de acuerdo al relato de las víctimas, considera que es verosímil la denuncia de abuso. Sí, lo que creo es que la muerte por medio del suicidio de Aldo Pinta, sí lo que genera en las víctimas es una situación de revictimización muy grande, mezcla de un montón de situaciones y de cosas, de culpa. Pongamos en contexto que era la persona que se encargaba dentro de la escuela, aún sin tener ningún tipo de designación formal, pero en la práctica era la persona que se encargaba de llevar todos los elementos de la práctica del deporte, digamos, las clases de complemento por fuera de lo que es la actividad en el río, se hacía en el gimnasio que estaba en su casa, lugar donde ocurrían y se desarrollaban los hechos de abuso. Públicamente, o sea, los titulares y los medios de comunicación eran, se suicidó y digo, la responsabilidad era directamente a las víctimas. En ese momento había podido denunciar una de ellas, pero digo, la otra víctima lo sentía de la misma manera y creo que también fue como un elemento silenciador y muy, muy violento que obviamente yo siempre que hablo con una de ellas y me dice, yo el día del suicidio no me lo voy a olvidar más en mi vida. Y cómo genera todo este tipo de cuestiones que después desde la justicia no se da con la celeridad que se requiere. Uno entiende que dentro del periodo que se hizo la denuncia, tuvimos una pandemia y hubo un montón de vicisitudes, pero la realidad es que no se escuchó de una manera acorde a las víctimas, y en el caso digamos, a ver, analizar en este sentido, o sea, quien comete los abusos se suicida. Estos abusos se cometían dentro de una casa, que es donde se desarrollaban las prácticas de un deporte, dentro de una escuela municipal, con el campeón de ese deporte a nivel olímpico, a nivel internacional, donde tenía una llegada a toda la comunidad muy grande, con un cargo político dentro del municipio como director del espacio de deportes, con una relación muy, muy cercana en su momento a la familia de las víctimas. Digo, era como todo, y sumado a que es una localidad relativamente chica, entonces, donde todas, si entras en un negocio, ya saben que vos sos quien denunció a tal y seguramente tal cosa y el padre se suicidó. Digo, es muy complejo, y es ahí donde siempre insistimos con la necesidad de que los operadores de justicia tengan esta mirada desde la perspectiva de género, que lo que busca es esto, o sea, romper con esta asimetría de poder y con todas estas herramientas que siguen ejerciendo violencia sobre las niñas, sobre las mujeres, sobre todos los grupos minoritarios que mayoritariamente son víctimas de este tipo de delitos. Claro, así como en su momento, en el momento que transcurrió en los sucesos de abuso, utilizó también ese lugar de poder, ¿no? Como profesor, como reconocido en el mundo de ese deporte, de esa disciplina, bueno, también parece que después se sigue utilizando. Fernanda, ¿qué se proponen ustedes con el juicio? ¿Qué es lo que esperan para febrero? Empezar por poder hacer un relato pormenorizado y establecer exactamente qué es lo que pasó a través de la palabra de las víctimas, en el caso de una de ellas que fue silenciada literalmente y dejada de lado por la fiscalía, creo que es un momento de reparación para ella, poder sentarse en el lugar que le corresponde de víctima y poder poner en palabras todo lo que sucedió. Va a ser un juicio muy difícil en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas testimoniales, porque la gran parte de las personas que declararon en su momento en la investigación reconocieron ser víctimas también de este tipo de situaciones. Y obviamente que una, más allá de que sea necesario el aporte para poder llegar a un veredicto de culpabilidad, respeta por sobre todas las cosas la situación por la que tuvieron que atravesar. Pero más allá de eso, yo siempre lo que hablo con las chicas, ellas lo que me dicen es, no importa si es un día, un año o 15, queremos que diga que es culpable, queremos que se lo responsabilice y poder dormir tranquilas. Y en ese sentido es que vamos a trabajar para, digo, también desarmar por ahí este preconcepto de que el abusador abusa solo. La verdad es que, y lamentablemente, las estadísticas, la realidad, la vida misma. Nos demuestra que el abusador abusa porque puede, porque hay un sistema y un montón de personas y de diferentes estamentos que son cómplices. Tal vez en algunos casos no son complicidades explícitas, pero sí en esto de mirar para otro lado, no hacer lo que corresponde. Y creo que este va a ser un caso muy importante para las dos víctimas que pudieron denunciar y para tantas otras que seguramente no solo, a ver, que han sido víctimas de esta misma persona y dentro de este mismo entramado, pero también en tantas otras disciplinas de deportes, y que es muy difícil, y lo vemos a cotidiano, que se hace muy, muy complejo poder llegar a una denuncia, más en este caso que lo que estamos juzgando es una participación en términos de responsabilidad penal. Claro, recordemos que a quien se va a estar juzgando en febrero es al hijo del abusador, que casualmente igual repite también su nombre, se llama Néstor Aldo Exacto. Pinta. Y me haces acordar un poco también a algo que había dicho una de las víctimas, que hablaba del río, ¿no? Porque es importante también marcar la identidad territorial, la identidad cultural que hay en toda esa zona en relación al río y cómo el río tiene que ser un espacio para todos, seguro, libre de violencias, de discriminación. Y bueno, claramente en el marco del patriarcado, las mujeres, las diversidades tenemos que enfrentarnos con todas estas cosas, ¿no? Cuando queremos habitar el río en libertad. Fernanda, ¿cómo se puede ayudar organizaciones que nos estén escuchando, también grupos o, bueno, víctimas de abuso? ¿Cómo se puede ayudar para dar difusión, para romper el cerco mediático también, para enviar fuerza, solidaridad a las víctimas? ¿Ustedes están manejando, no sé, con alguna red social o con algún correo o algún espacio de contacto donde las personas puedan hacer llegar su solidaridad o replicar de algún modo esto que ustedes están llevando adelante? Sí, en las redes sociales está la multisectorial, yo te creo, que desde el primer momento está acompañando y generando un espacio más que importante en lo que es el acompañamiento en primer lugar y sostener esta lucha y esta batalla en la calle codo a codo, y obviamente que en cualquier red social, ya sea a través de la multisectorial o con cualquiera de nosotras, todo es más que bienvenido desde todo esto que vos decías, poder visibilizar, acompañar, organizarnos para la fecha del juicio, para la presencia, para poder de alguna manera hacer que esto sea un tema que no se limite solamente a quienes forman parte del expediente, sino que también sea un disparador para plantear este tema, para hablar y para poder visibilizar a tantas víctimas que lamentablemente están atravesando por esta situación. Así es. Bueno, estaremos muy pendientes, tratar de seguir ayudando también con la difusión. Seguramente vamos a volver a hablar de este tema también, Fernanda. Te enviamos un saludo a ti y también a las compañeras que bueno, que a partir de 2020 se animaron a denunciar. Esperamos que haya justicia en este caso y en todos los de abuso sexual que están buscando justicia, ¿no? Así que bueno, ¿algo más que te gustaría agregar? No, primero muchísimas gracias por el espacio y por la escucha atenta, y la importancia de que cada una desde el lugar que nos toque podamos escuchar, acompañar y sostener en este tipo de casos y de cualquier otro tipo de violencias que mujeres, niñas, como decías vos, diversidades, nos toca lamentablemente diariamente atravesar. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando.